Seguimos en esta primera parte de Hora Libre, este Hora Libre de primer viernes de julio, sí, viernes 2 de julio es hoy. Comenzamos la segunda parte del año. A Natacha, que le gusta tanto, recuerdo del año pasado que dijo, comenzamos la segunda parte del año. Sí, es así, comenzamos la segunda parte del año. Y bueno, como anticipamos, ¿sí? Estamos en comunicación telefónica con un compañero trabajador auxiliar, ¿sí? De una escuela porteña. Vamos a saludar a Ulises. ¿Cómo andas, Ulises? Buenas noches. Rodrigo, Natacha, Matías, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá andamos, Ulises. Bueno, a ver, bueno, Ulises trabaja o trabajaba, ahora nos va a contar él bien cuál es la situación, en una escuela del barrio porteño de Soldati, allí en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Ulises, a ver, ¿cuándo empezaste a trabajar vos en esta escuela? ¿En qué condiciones? Contanos un poco cómo fue tu desembarco allí en la escuela 9 del 19. Sí, sí. Como repito, hola, buenas noches. Yo empecé a trabajar en ese lugar el 11 de febrero de este año, a través de la empresa Sorba. Ellos, o sea, la comunicación con ellos fue todo a través de WhatsApp. Me pidieron mis datos y el coordinador de esta empresa, que se llama Matías, me dijo, tenés que ir a tal dirección, en tal lugar, y así empecé ahí. Sin ningún documento firmado ni nada de eso. Todo fue por WhatsApp, o sea, vos no lo conociste personalmente a tu coordinador antes de empezar en la escuela. Al empezar no, tiempo después sí, al ir a cobrar a un lugar fijo, a Ancoita y Rivadavia, pero al principio no. Y, a ver, planteaste recién que al ir a cobrar en Ancoita y Rivadavia, ¿la plata te la daban en mano, no te depositaban en ninguna cuenta? No. Una sola vez me lo depositaron porque en vez de pagarme el 1, como pagaban a la mayoría, me pagaron el 15. Supuestamente diciendo de que, como supuestamente yo tuve un mal comportamiento y que casi fui, o sea, echado de la empresa, pero como ellos necesitaban, no me echaron y que por eso entonces me pagaron el 15. Eso me dijo el coordinador, todo por WhatsApp. ¿Mal comportamiento con ellos? Sí, mal comportamiento en la escuela, supuestamente. ¿Entendés? A ver, para... Que supuestamente para... que tuve una... Hola, sí. Sí, no, quería contarles a los oyentes que están... escuchando el programa, que un auxiliar, para aquellos y aquellas que no conocen la tarea, bueno, contá un poco en qué consiste la tarea de un auxiliar, para aquellos y aquellas que no lo saben. La tarea de un auxiliar es básicamente ser de ayuda, como ayudante de limpieza, limpiar los baños, pasillos, aulas, ventanas, también es ser ayuda a las señoritas, por ejemplo, en caso de que ellas estén ocupadas y vos tengas que ir a avisar que una mamá llegó tarde con un nene o una nena, subí la leche, esas cosas. Ahí va, y a ver, vos tenés otros compañeros auxiliares que están contratados en distinta forma en el colegio, porque sí. No hay un solo auxiliar, hay varios. Sí. Están los auxiliares que están obviamente en blanco por el gobierno de la ciudad, que son los municipales, como dicen ellos, y estábamos otras tres personas en negro en ese lugar, las cuales fuimos, echadas, o sea, que trabajamos hasta el 30 de junio. Así. O sea, ustedes fueron contratados por 6 meses. Sí, la verdad que no había ningún contrato que hayamos firmado, que digamos de tal fecha trabajaríamos, o sea, que teníamos que trabajar, pero no, particularmente no. Ahora, ahora te dejo con mis compañeros si quieren preguntar algo puntual. ¿Sí? Escuchándote, a ver, entonces, un poco recapitulando, vos entraste en febrero de este año, ¿sí? ¿Sí? Por una empresa que te contrató, es decir, es un servicio que el gobierno de la ciudad está tercerizando, ¿sí? Porque no está tomando más auxiliares bajo la planta orgánica del gobierno, del Estado, ¿sí? un contrato totalmente fraudulento, no, no existe, o sea, todo por WhatsApp, vos no firmaste nada, imagino. No, no, no, no, no, no firmé nada. Claro, o sea, no Nada, firmaste nada. nada, no, nunca viste nada y de repente te avisaron cuánto tiempo antes que no ibas a seguir laburando. Y fue más o menos el lunes, este lunes. El lunes fue 28. O sea, el lunes 28 te avisaron que el 30 se Sí. terminabas de trabajar. Sí, porque lo que pasaba también es que mes a mes ellos nos decían que continuábamos o no también. Ah, excelente todo. O sea que vos no, vos vivías al mes, mes a mes. No, no, no, es imposible Sí, planificar sí, sí. absolutamente Y nada. ganábamos por el mismo trabajo de 8 horas, de 8 horas ganábamos lo mismo que el auxiliar municipal. Porque nos Ganaban lo pagaban mismo. 1.000 pesos por día. 1.000 pesos por día no pagaban, nos pagaban. Claro, pero no tenían ni descuento jubilatorio, ni obra social, ni nada de No, no, eso. nada, nada, ni RT, nada, nada, nada. No Ah, teníamos ni RT. uniforme, O sea, ni. No, si no, tenías un ni accidente en el botas, o sea, colegio. las botas. Nada. No teníamos Ahora, uniforme. ni uniforme. ¿El uniforme te lo No, tenías que comprar nada. vos? Sí. Y te hago la última y te dejo con mis compañeros. Dale. El Estado terceriza esto, pero debería controlar. Está mal ya que tercerice, pero debería controlar. ¿Algún funcionario estatal se acercó al colegio para ver las condiciones en las cuales laburaban? El coordinador de que es el coordinador de la zona, o sea, que del distrito 19. Pero más que nada para preguntar que cómo iba el trabajo, pero hasta eso. A mí lo que me pasaba a veces es que el coordinador de esta zona me llevaba a limpiar a la supervisión, pero fui 2 veces, pero nada más que eso. Ulises, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. No, me sorprende uno sabe la precarización que propone el Estado con contratos apócrifos, subcontratos, contrataciones en negro, monotributos, ¿no? Pero el grado de informalidad y nada, ¿no? Digo, vos dependías de un trabajo que debías hacer en una dependencia, en una escuela y digamos, te iban moviendo de lugar, te iban avisando semana a semana, te iban diciendo día a día, esto sucedía con vos y con otros compañeros que estaban subcontratados con esta misma empresa. Sí, exactamente. Todos nos avisaban en un grupo de WhatsApp y en este grupo de WhatsApp, aparte que nosotros no podíamos opinar ni decir nada, solamente el admin, el administrador, que era Matías, podía comunicarnos y darnos las planillas y, o sea, una planilla y en esta planilla figuraban cierta cantidad de nombres y nos decían, tal día tienen que irse a cobrar y después otra planilla de otras personas, tal día también tiene que irse a cobrar y así sucesivamente. No, tremendo. Y son varios ya los compañeros por lo menos los que vos podías conocer a través de ese chat que están en tu situación, que los han despedido, o Hasta solamente. donde yo sé, todos los empleados que estábamos bajo esta empresa, del distrito 8, 9 y 19 de acá de Capital, fuimos echados. Todos. Y más que nada yo te puedo decir por mis compañeros donde estaban en la escuela y otra escuela que estaba cerca y a una cuadra que era la 8. Ulises, ¿habías trabajado para esta empresa en alguna otra ocasión? Sí, en el 2019 en la FIP, acá en la Casa Central, frente a la Casa Rosada. Claro, o sea, Y en la yo ya misma. sabía cómo ellos se manejaban porque lo que ellos me hicieron a mí es te dan el contrato de 3 meses y después si uno quiere continuar tenés que renunciar a ese contrato de 3 meses y después mes a mes ir renunciando. Yo estuve 3 meses nada más porque la verdad que me trataron muy mal en ese lugar, aparte que no, aparte del ambiente muy tóxico, ¿no? pero yo con ellos estuve trabajando 9 meses, o sea, perdón, 3 meses, de septiembre a diciembre. Y luego, con esto de la pandemia, y estuve un tiempo largo sin trabajar, después conseguí un trabajo en blanco, y después me volvieron a echar de ese laburo, porque también llegan los 3 meses y no te efectivizan. Y me dieron este contacto de vuelta de ellos y tuve que aceptar. ¿Están tratando de hacer algo con esto? Porque es difícil la organización, ¿no? Al ser tanta la precariedad, ¿se han acercado a algún sindicato o algo por el estilo o está complicado? Y la verdad que de mi parte me gustaría, o sea, conozco de esta situación y sí, pensé en acercarme a un sindicato y expresar lo que me está pasando y lo que está pasando a muchos de mis compañeros. Pero la cuestión es también que ellos nos dicen de que nos dan la promesa de que en agosto nos van a volver a contratar y como que, no sé, como que la necesidad es grande, ¿no? Claro. De mi parte estoy todavía en veremos, pero es más que sí que que vaya un sindicato que un no. Bueno, Ulises, ¿querés agregar algo más antes de despedirte? Nada, quiero un trabajo digno para todos nosotros, las personas que fuimos echadas en estos distritos. La verdad que es para una vida digna nada más, que es lo que mínimo nos merecemos, ¿no? Exactamente. Bueno, Ulises, te agradecemos muchísimo la comunicación. Por supuesto, tenés abiertos los micrófonos de Hora Libre para cuando gustes. Y bueno, esperemos que se puedan organizar y que consigan laburo de nuevo y que, bueno, esta empresa no se la lleve de arriba tan fácil. Un abrazo fraterno. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, era Ulises, él es trabajador, era trabajador auxiliar. Decía, es trabajador en una escuela del gobierno de la ciudad. La verdad, chicos y chicas, yo cuando escucho este tipo de situaciones pienso que es como que retrocedimos a la época de la forestal, casi, ¿no? Como que ni siquiera hay un contrato precarísimo firmado, o sea, estamos más atrás de eso. No, pero aparte, imagínate esta dinámica, ¿no? En donde cuando se habla, ¿no? De que esto está el PRO y también el gobierno nacional que permite que se hagan estas cuestiones, ¿no? Porque ya hace más de 10 años que gobierna el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Esta no solo la precarización por los trabajadores, sino también por la precarización de la educación, ¿no? Claro. Digo, hay necesidad de este tipo de puestos, son cruciales en la escuela pública. Porque son identitarios de la escuela, marcan el ritmo de un montón de cuestiones de la escuela, el acompañamiento de las familias, a los pibes en cosas que no tienen que ver solamente con sentarse y escuchar al docente cuando le va a dar la clase. Entonces, esta cuestión rotativa, esta cuestión de que los echan y los van cambiando de lugar cada 3 meses, o les modifican la plantilla, digamos, el programa de trabajo y demás. Primero precariza, lo principal es que precariza y le quita dignidad a la tarea de los compañeros y compañeras como Ulises. Y por otro, a la comunidad educativa le está restando puntos valiosísimos, ¿no? De tener un compañero más ahí que genere la identidad de la comunidad educativa, del barrio, de nada, del conglomerado de lazos sociales que se necesitan en la escuela pública para que allí funcione, se rompen, ¿no? Porque hoy tenés a una persona, mañana tenés a otra, mañana tenés a otra. Y también así en esa rotación se garantiza la posibilidad de nada, de que pase cualquier cosa con esas personas que van rotando de un día para el otro, porque uno se encuentra semana a semana como padre, como docente, como directivo de ese colegio, con una persona a conocer, ¿no? Y a volver a formar los lazos de trabajo y demás en un puesto que nada, que es importante. Pero bueno, me parece que es un signo más del vaciamiento y la ruptura que se está haciendo con la educación pública en general.